¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Saludos a la audiencia. Bueno, Alejandro, a ver, contanos de qué se trata este programa que tiene como título Menos Mil, Más Deportes. Menos de Mil, Más Deportes es un programa deportivo para localidades menores a 1000 habitantes, que son 42 localidades en toda la provincia, y está destinado a desarrollar deportes olímpicos que no son tradicionales en otra provincia y que son de características individuales o en pareja y mixto. Ah, ¿y esto ya comenzó? ¿En qué etapa está? ¿Se ha implementado? ¿Cómo viene? Está en la etapa de desarrollo. Te explico más o menos cómo funciona. Sí, son disciplinas que no tienen, por ejemplo, federación, en la mayoría de los casos, en la provincia, que tienen participación en los Juegos Evita, son olímpicos, es decir, que buscamos la proyección hacia arriba. Cada localidad arrancó en pandemia, justo arrancamos, nosotros teníamos programado en 2019 cuando asumimos para implementar en 2020, viene la pandemia, así que bueno, tuvimos que tratar de arrancar con lo que fueron las capacitaciones virtuales. Recordarán que fueron muy... Ahí apareció el Zoom y todo eso. Hicimos capacitaciones virtuales a través de la Fundación Banco Pampa, digamos aulas, donde consistía en que cada municipio de estos de menos de 1000 elegía a una persona que ellos creían conveniente para poder hacer la capacitación y a futuro ser el entrenador o profesor o el idóneo que iba a dictar esas clases en las localidades. En primer término elegimos a los referentes de cada una de estas disciplinas que tenemos en la provincia y ellos armaron las aulas. Los alumnos entraron, empezaron a capacitarse, después cuando se iba abriendo la pandemia íbamos haciendo encuentros presenciales, conocimiento del material, el uso, cómo es en la práctica diaria. Y después, una vez abierto, empezamos a visitar cada una de las localidades y juntando a todos los que hacían esa disciplina en un lugar y empezamos a comprar el material deportivo para que los chicos puedan tenerlo y ahí empezamos a desarrollar el programa. ¿Qué localidades? En algunos casos, ahora más o menos te voy a mencionar, en algunos casos el material es muy caro. Claro, sí, eso te iba a preguntar porque veía las disciplinas y tiro con arco, digo, un arco y el equipamiento, sí. Ese debe ser caro. Pero vos fíjate, nosotros el tiro con arco, ¿sabés cómo lo arrancamos? Con caños de PVC. Ah. Cuerdas de ¿viste cuerdas para el cordel? Sí. Con eso arrancamos. ¿Y ese material lo hizo la provincia o lo envió Nación? Sí, lo hicimos nosotros. Porque era muy difícil en su momento, ¿viste? Que los precios iban cambiando muy rápido. Nosotros teníamos que armar una licitación, era un problema. Vinimos acá a la Federación a Buenos Aires, le dijimos que queríamos ver cómo empezábamos, nos dieron un modelo y Javier Aguirre, que es el responsable de tiro con arco en nuestra provincia, los empezó a fabricar él. Mirá. Y con eso empezamos. Llegamos acá a la localidad, le dábamos a los chicos, compramos las flechas y empezamos a trabajar. ¿Y tenés una evaluación de la respuesta de la población? Sí, nosotros tenemos activas 36 localidades haciendo las disciplinas. Cada localidad eligió una disciplina y en caso de que el municipio quisiera desarrollar otra, nosotros le comprábamos el material. Las disciplinas más desarrolladas, para que vos tengas una idea, fueron el bádminton, que es de fácil aplicación, muy inclusivo, el bádminton, el tiro con arco, que lo desarrollan 12 localidades, el tenis de mesa, ¿sí?, y la lucha. Son los cuatro más desarrollados. Los menos desarrollados, que eligieron menos localidades, que tuvimos que definir otra estrategia para desarrollarlos, son el tiro con aire comprimido, esgrima, que trabajan Gobernador Duval, Puelches y Santa Rosa, con el entrenador que es de Santa Rosa, y esas son las disciplinas que menos, y levantamiento olímpico, son las disciplinas que menos se desarrollaron porque menos localidades la eligieron, ¿no? Claro. Entonces, esas que te nombré primero ya están en condiciones y este año van a estar en condiciones de poder hacer una especie de provincial, una competencia sistemática que están armando los Pictur para juntarse los fines de semana, una vez por mes en cada localidad, y no solamente hacer una competencia, sino también capacitar y empezar a hablar de la compra de materiales y bueno. Sí, sí, todo lo que desarrollarlo tiene que ver con desarrollar un poco más. Y escúchame, en la etapa de desarrollo, digamos. ¿Y qué cantidad de personas están involucradas en esto? Te lo pregunto, tanto personas, tanto pibes y pibas que se suman como profes y demás. Mira, están comprometidas hasta nosotros el último relevamiento que tenemos, 420, el número que nosotros tenemos. de los últimos juegos de lo, nosotros creamos los juegos pampeanos de la integración, ¿sí? Sí. Que son todas estas localidades que participan en tiro con arco, más otras que se sumen más grandes. Y de ahí sacamos los clasificados a Evita. De los primeros juegos que celebramos participaron más de 250 chicos. Bien. Que son edades de Evita y edades de los juegos de integración patagónica, porque impulsado desde la subsecretaría con Seferino, se implementaron los juegos de integración patagónica, donde están incluidas varias de estas disciplinas, y esos juegos se hicieron por primera vez en La Pampa, y ahora se van a celebrar en el mes de mayo, nuevamente en Chubut. Bien. Y es una pregunta que, por supuesto, casi que es de la sobremesa de una cena, pero ¿qué pibes y qué pibas van ahí? ¿O qué estarían haciendo si no existiera este programa? Mirá, la realidad de las localidades chicas es que hay un grupo de chicos que, por sus características físicas, por una cuestión de personalidad, no van al fútbol y al vole, que son los deportes que más se practican, digamos, en la mayoría de las localidades, por decirte algún deporte, ¿no? Mm. Entonces nosotros nos ha, en las encuestas que hacemos con los entrenadores, nosotros tenemos un responsable de la subsecretaría a cargo de cada deporte que recorre estas localidades, todo. Nosotros lo que rescatamos es que aparecen chicos que normalmente no hacían deporte. Mm. Que no iban a fútbol, que no iban a básquet, que no iban a los deportes de equipo que nosotros practicamos normalmente. Claro. En las localidades pequeñas, en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y este programa justamente surgió para eso, para tratar de que todos esos chicos que no hacían deportes busquen una actividad. Porque este programa surge de un diagnóstico que nosotros hacemos de que queríamos ampliar la base deportiva de nuestra provincia y teníamos los ratos del sistema Trémulo en los juegos de verano, en los juegos pampeanos, en los de Padre, la Araucanía, que siempre en las mismas localidades, las más grandes, las que se centralizaban los deportistas. Nosotros este año, el año pasado a Evita, llevamos chicos de Gobernador Duval en tenis de mesa. El tenis de mesa femenino por primera vez estuvo representado en Evita, con chicas, con nenas de Gobernador Duval, pero no solamente la nena, sino también la entrenadora del Gobernador Duval. Un esgrimista compite a nivel nacional, una nena, en esgrima, y también concurrieron con esgrimistas a Evita, chicos de la Fundación Espineto, de Ancho Arena, en tiro con arco, de Pichihuinca, todas localidades pequeñas, esos deportistas nos fueron a representar en Evita. Así que eso a nosotros nos da la pauta de que empezamos a manejar otro número, otra cantidad de deportistas que antes no teníamos en el radar. Claro. Alejandro, dijiste y mencionaste, si no le erro, 36 localidades sí. Se sumaron. ¿Y se sumó alguna otra? Porque vi por ahí que este sí. Año se agregan. Se agregó La Ahumada, se agregó Algarrobo del Águila, se agregó Chacharramendi, se agregó La Reforma. Mirá. Son localidades que son muy chiquitas y están un poco bastante aisladas y con el tema de la pandemia quedaron bastante rezagadas con respecto a las demás. Claro. Y se suma la colonia Santa María, que tampoco estaba, entre las que recuerdo que se sumaron ahora. Claro. Bien, bueno, buenísimo, Alejandro. No sé si quedó algo, si no, gracias por los datos estos. No, está bien. Que por ahí se acerquen cuando sean los juegos pampeanos de integración. Se van a celebrar 9, 10 y 11 de agosto en Santa Rosa. Ahí concurren chicos de todas estas localidades chiquitas a competir para clasificar Evita. Y los más grandes para continuar con su competencia, que algunos ya participaron, ahora en el mes de mayo van a participar en los Juegos de Integración Patagónica. Pero estaría bueno que se acerquen porque es un marco muy lindo, donde hemos vivido experiencias muy, muy, muy lindas con los chicos, que por primera vez salían por ahí de su pueblo, y que se encontraron con un montón de cosas y bueno, transforman en agentes multiplicadores cuando vuelven a su localidad, ¿no? Claro. Bien, Alejandro, que tengas buen día, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.